Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos una noche más a Voces del Misterio. Una noche con numerosos contenidos, en un programa que trataremos de acercar nuevamente un viernes más el mundo del misterio desde esta nuestra radio, desde Radio Betis en el 89.6, y este en su programa de cada viernes, en el programa de los misterios, en Voces del Misterio. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Sergio en el control, como siempre. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y hoy un contenido que a modo de aperitivo creo que resulta lo suficientemente inquietante e importante como para invitar a nuestro oyente a que se quede con nosotros, porque vamos a hablar del manuscrito Voynich, con un tema que es bastante importante. No se sabe si es un libro real, si es un libro criptográfico. Son muchos los secretos que envuelven a este manuscrito, envuelto en tantas nubes y tantas brumas de polémica. Un personaje histórico en el mundo del misterio. Un personaje que hizo mucho por el mundo del misterio y al que el misterio le debe mucho. Allan Kardec, el padre del espiritismo. El espiritismo, qué palabra. Qué inquietudes despiertan uno, ¿verdad? Misterio de las plantas con Jordi Fernández, donde tocaremos los jardines herméticos. ¿Qué esconden esos jardines, aparte de bellezas naturales y flores? Pues posiblemente escondan más de lo que podemos creer, y hoy vamos a tratar de desvelárselo. Sergio Moreno nos va a llevar de viaje por Jaén, en esos viajes sagrados, en esas rutas mágicas. Hoy ha querido detenerse en la ciudad de Jaén, donde vamos a aprender bastante con esta nueva aventura en forma de ruta que se ha trazado nuestro compañero Sergio Moreno. Y para finalizar, nos trasladaremos a Palomares del Río, a la localidad sevillana, donde vamos a entrar en una casa. Una casa envuelta por los halos del misterio, y una casa con tanta historia como leyenda. Vamos a acercarnos y vamos a investigar juntos la casa de la loca. Cerraremos con nuestra sección habitual de libros y los correos electrónicos del oyente. Recordarles el correo: vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com. Puede escuchar la radio online a través de nuestra página web, de la página web de nuestro equipo, del realbetisbalompié.es. Y si se quiere descargar el programa, háganlo a través de www.vocesdelmisterio.tk o www.programavocesdelmisterio.tk. Desde ahí tiene acceso a todos los programas que llevamos realizados de estas particulares Voces del Misterio. Comenzamos el viaje. Y como todas las semanas, la primera parada de este intenso viaje que les proponemos para la noche del viernes empieza en las efemérides y los acontecimientos, en todo aquello que ocurrió tal día como hoy, un 11 de enero. Por ejemplo, podemos decir que el 11 de enero del año 630, el profeta y fundador del Islam, Mahoma, destruía la idolatría del santuario de la Kaaba en la Meca. Hoy vamos a ver de la Kaaba, por cierto. En el año 1693, también el 11 de enero, el volcán Etna entraba en erupción. Y en el año 1787, también un 11 de enero, William Herschel, astrónomo alemán nacionalizado británico, descubría Titania y Oberón, dos lunas de Urano. Una tragedia empañó la jornada del 11 de enero de 1866. Morían ahogadas 220 personas en el Golfo de Vizcaya al naufragar el barco de pasajeros inglés London. Año 1875, Alfonso XII desembarca en Valencia, procedente de Barcelona, y se dirige hacia Madrid para ocupar el trono de España. En el año 1913, el 11 de enero, se proclamaba la independencia del Tíbet y en 1922 se administraba por primera vez en la historia insulina a un paciente en el Toronto General Hospital. El 11 de enero de 1933 tenía lugar los llamados sucesos de Casas Viejas, un alzamiento anarquista que tuvo una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil en ese municipio gaditano, Casas Viejas. Año 1935, 11 de enero, era noticia que el autogiro de Juan de la Cierva realizaba impresionantes pruebas en Madrid, descendiendo y elevándose verticalmente desde una gran altura. Nos las damos a Egipto para conocer que el 11 de enero del año 1960 comenzaba a construirse la gigantesca presa de Asuán. Y en 1962 se inauguraba el Concilio Vaticano II. Año 1993, el 11 de enero, la UNESCO declaraba la Ruta Jacobea Española Patrimonio de la Humanidad. En el capítulo de fallecimientos recordamos a dos personajes que fallecieron un 11 de enero. En 1891, el barón Haussmann, político y urbanista francés que remodeló prácticamente la capital francesa. Y en 1893, Benjamin Franklin, político estadounidense, también fallecía tal día como hoy, un 11 de enero. Jordi, el siguiente tema es enigmático, ¿verdad? Sí, José Manuel, pero antes de entrar en materia me gustaría hoy, como un día excepcional y algo casi personal, me gustaría hacer un llamamiento a todo el mundo, hacer un llamamiento a los directivos de este club, hacer un llamamiento a los futbolistas, digo de este club y digo de todos los clubes del mundo, porque me gustaría que este inicio del programa sirviese para ayudar a un niño. Hay un niño aquí en Sevilla, en el pueblo de La Rinconada, que tiene una enfermedad degenerativa, él se llama Andrés, y cuyo tratamiento pues resulta ser muy costoso. Tiene una enfermedad de estas que solo tienen 5 personas en el mundo. Sus años de vida se van acortando cada día que pasa. Él tiene 6 años. Yo creo que, no sé, muchas veces buscamos la felicidad donde no la hay. Y cuando empieza el año, pedimos dinero, salud y amor, pues muchas veces creo que la palabra salud tendría que ir la primera, ¿no? Y más para un niño de 6 años que poco a poco pues la vida se le va arrebatando. Una enfermedad que solo puede puede curarse en Francia, en un hospital en Francia. Aquí en España, pese a creernos una de las potencias multinacionales, pues no somos capaces de curar esta enfermedad y pues necesitamos un dinero, necesitamos 150.000 euros. 150.000 euros no es ni, en muchos casos, ni el 10% de un fichaje de un jugador de primera. Pues eso es lo que le cuesta al niño seguir viviendo, 150.000 euros. ¿Y qué hay que hacer, Jordi? Pues yo ya hago un llamamiento para que... esto no es ninguna broma, no es un spam de esto. Mi barrio se conoce al niño y en mi pueblo se conoce al niño, allí en La Rinconada, y en San José de La Rinconada, aquí en Sevilla. Hoy ha salido en un periódico, en la TN de La Rinconada, ¿no? Un periódico local. Y me gustaría que todo aquel que quisiese ingresase en una cuenta de Cajasol, me parece que es Cajasol, al sí. Número de cuenta 2071-0814-72-01-79-12-70-54. Ya sé que es un poco engorroso, José Manuel, pero no, repítelo, quiero volverlo a repetir. Y además, decirle al oyente que a lo largo del programa iremos repitiéndolo, por si no tiene ahora en este momento, pues lo apunta más tarde, pero repítelo de todas formas. Pues el ingreso de los fondos necesarios, de estos 150.000 euros que necesitamos para Andrés, para este chaval de 6 años que tiene una enfermedad degenerativa que solo se puede curar en Francia, se necesita el viaje, no solo para dinero para la operación, sino para el viaje, el costo, para todo. Al número de cuenta de Cajasol, al 2071-0814-72-01-79-12-70-54. Si no recuerdan el número que acabo de dar, pueden ir a cualquier caja de Cajasol. Ellos están enterados del tema, saben de qué va, y ellos mismos les darán el número de cuenta. Y espero que esta noche en Voces del Misterio pues no solo hayamos hecho una voz del misterio, sino una voz a la solidaridad de este niño de 6 años que realmente sería muy triste que por una enfermedad que, lo que he dicho yo, el 10% de cualquier ficha de cualquier jugador de Primera División en España, pues se quedará en la estacada. Pues esperemos contribuir a esta labor de salvar una vida humana, que es más importante que cualquier otra cosa. Incluso miraremos a ver cuál es el... intentaremos dar luego el teléfono de aquí por si alguno tiene una duda de cuál es el número de cuenta. Lo intentaremos dejar aquí para que lo sepa. Hablábamos del manuscrito Voynich. Manuscrito Voynich, que es un misterio, es un libro ilustrado con contenido desconocido, escrito hace unos 500 años por un autor presuntamente anónimo, en un alfabeto no identificado y en un idioma incomprensible, el denominado Voynichés. Para hablar de este tema, para analizar este tema, tenemos a un invitado muy especial. Tenemos un invitado de excepción, José Manuel. Tenemos a un invitado que esta casa se honra, como con tantos otros, de tenerlo hoy en su micrófono. Él es Juan Ignacio Cuesta y esta noche lo recibimos aquí con los brazos abiertos en Voces del Misterio. Buenas noches, Juan Ignacio. Hola, muy buenas noches. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Voces del Misterio. La verdad es que es un auténtico placer poder contar contigo, porque sabemos que eres un especialista en este campo, en el misterioso mundo, ¿no?, del manuscrito Voynich. Un manuscrito que, bueno, que tiene una historia algo impresionante. No se sabe realmente de qué fecha es. Algunos marcan el siglo XIII, otros el siglo XV, distintos autores. ¿Dónde están los orígenes de este manuscrito? ¿De dónde nos sale esta historia? Bueno, pues como has dicho muy bien, no lo sabemos. Cosa que es bastante evidente. Hay alguien que opina que es un tratado temprano de alquimia, muy posiblemente escrito por el mismo Roger Bacon o por alguien que era de su entorno. Pero claro, eso es muy difícil saber, es prácticamente imposible. Lo que sí que es cierto es que su aparición es una aparición estelar, porque está relacionada con Enrique VIII cuando rompe con la Iglesia Católica y entonces realiza la persecución de las iglesias y monasterios de Inglaterra. Entonces sabemos que el duque de Northumberland lo encuentra en un monasterio en algún sitio y lo lleva a la corte, donde estará un tiempo hasta tiempos de la reina Isabel, y entonces es cuando hace su aparición estelar, de alguna manera, porque forma parte de los libros que estudia el agente auténtico y genuino 007. Uh-huh. O sea, porque el personaje de 007, que es James Bond, está basado en el auténtico 007, que tenía ese número de serie, que era un espía isabelino llamado John Dee. John Dee, que era un sabio de la época, astrónomo, matemático, criptografista, y que recibe este manuscrito para intentar traducirlo, y afirma que lo ha conseguido traducir. Forma parte de su ajuar, en persona de él y de su ayudante, que es Edward Kelly. Uh-huh. Inmediatamente después, pues sigue una vida muy azarosa el manuscrito, porque hay un momento en que se nos habla de que tanto Dee como Kelly están en la corte de Rodolfo II de Bohemia, que intenta comprarlo. Perdón, que está sonando un teléfono aquí al lado. No se preocupe. Antes, de todas formas, Juan Ignacio, antes de adentrarnos pues por esos personajes, que son muchos que los que han llegado a manos este manuscrito, explicándoles un poco a la oyenta, a aquellos que son profanos en esta materia, ¿qué es el manuscrito Voynich? ¿Por qué es tan enigmático? Bueno, es enigmático porque nadie ha sido capaz de traducirlo todavía. Y además porque es un libro muy singular, es un libro profusamente decorado, con un montón de elementos extraños de tipo gráfico y de tipo caligráfico, de los que no sabemos absolutamente nada en este momento del siglo XXI. Y además, no solamente eso, sino esa vida azarosa que estábamos empezando a contar, que es como una vida de leyenda para un libro también, ¿no? Sí, sin duda alguna, porque hay personajes tan enigmáticos, ¿no? Como fue John Dee, como muy bien decías, ¿no? Yo creo que una de las mentes más preclaras del siglo XVI, ¿no? Bueno, yo diría de todos los tiempos. Sí, yo también. Sí, la verdad que sí, porque además que tocó todas las materias, incluso fue consejero de alguna reina, la verdad que un hombre... Sí, la reina Isabel. La que llamaban la Virgen, ¿no? Por algo se dice. La Virgen, sí. La Calva y una persona con bastante mala uva. La Calva, ¿no? Que le hizo cortar el pelo a todas las de Palacio para que, bueno, se pareciesen a ella, porque se había cortado el pelo, ¿no? Pero bueno, sí, señor. Hablamos un poco de estos manuscritos. ¿Por qué se llama Voynich? ¿Porque realmente lo pone en el libro o porque...? No, se llama Voynich porque en su vida azarosa desaparece en un momento dado. Uh-huh. Y es buscado o es encontrado por un individuo, un alemán, un coleccionista de libros que dedica su vida precisamente a encontrar este tipo de libros extraños. Uh-huh. Que se llama Wilfried Voynich, que es quien le da su nombre, porque hasta ese momento este libro no tenía nombre ninguno. Y hoy día le conocemos precisamente con el nombre de este coleccionista, Wilfried Voynich. Wilfried Voynich, que además de ser una de las personas, bueno, uno de los anticuarios de libros más importantes de su época, tiene realmente una vida singular, ¿no? Porque tuvo que huir de su propio país, hacía un tráfico de libros un poco, bueno, políticos, ¿no? Y se acaba vendiendo lo que llevaba, su chaqueta y sus gafas, para poder empezar a construir un emporio de libros manuscritos, ¿no? Efectivamente, es una vida absoluta de absoluta leyenda. Uh-huh. Y además, en un momento que era los finales del romanticismo, donde nos encontramos a otros personajes de la época, como Slimman, por ejemplo, sí, el buscador de Troya, no sé, eran unos hombres dotados de una fuerza especial y desde luego tocados por una especie de halo mágico. Y en el caso concreto de nuestro Wilfried Voynich, este era un obseso, un auténtico obseso por los libros. Uh-huh. Y encuentra este manuscrito, que ya digo que tiene una vida muy acerosa, en un monasterio cerca de un monasterio jesuita, cerca de Roma, Frascati. Uh-huh. Y a partir de ese momento, una vez que encuentra este manuscrito, él decide que se tiene que traducir como sea, y lo primero que hace es fotografiarlo y mandar a las universidades diferentes copias de estas fotografías, a ver si alguien es capaz de dar la más mínima el más mínimo indicio que permita poder realizar su traducción. Pero Juan Ignacio, ¿había algo más entre esos, entre esas hojas del libro, había algo más, algo que quizás nos haga pensar cuál fue el posible autor de este libro? Una carta. Sí, bueno, hay una carta y hay unas hojas que faltan, que posiblemente tienen la clave de su traducción. Hay una serie de misterios ahí extraños que tampoco se sabe muy bien. Porque ya digo que el manuscrito que habíamos de alguna manera empezado con su historia llevó una vida muy azarosa, porque lo teníamos en manos de John Dee. Y quizás creo que deberíamos seguir un poquito de su historia para sacarlo. Bien. Pues John Dee, que ya digo que es un espía isabelino, un hombre del ocultismo y de la ciencia, de alguna manera uno de los primeros precientíficos, autor de varios libros extraños, como La mona de la jeroglífica, que ya son bastante extraños, pero sí, o como por ejemplo el libro de Enoch o el Liber Logaet, intenta venderlo a Rodolfo II de Bohemia, y eso le hace ser condenado allí junto a Edward Kelly y enterrado en un castillo. Y a partir de ese momento perdemos un poquito la pista del manuscrito hasta volverlo a encontrarlo en manos de Marcus Marcy y posteriormente en manos de un jesuita que es Athanasius Kircher, quien afirma que lo recibe, lo ve, lo estudia y consigue traducirlo. Pero no nos dice qué es lo que había leído en el libro. De todas maneras, de este jesuita, de Athanasius Kircher, no nos podemos fiar mucho, porque también dijo que había traducido los jeroglíficos egipcios. Sí, y luego... Pero la traducción que nos da de los jeroglíficos egipcios no tiene absolutamente nada que ver con lo que luego aparecería después de encontrar la piedra de Rosetta. Además, porque... sí, este Athanasius además fue toda una eminencia respecto al mundo de la egiptología, de los, como el que más sabía, ¿no?, de lengua egipcia, y resultó ser que no tenía ni idea. No tenía ni idea, porque sí. Es que de todas maneras estamos hablando de una de las personalidades más importantes de todos los eventos. Estábamos hablando del autor de la Musurgia Universalis y de otros 47 libros que son importantísimos, pero que estaba tocado pues por el ala de la sabiduría, digamos, de la revelación, ¿no? De hecho, en su libro El Arca de Noé nos cuenta exactamente cómo pudo ser que las aguas cubrieran toda la tierra, incluso el pico más alto. Y nos pone incluso dibujos de ello, ¿no? Y cuando se le pregunta, bueno, pero vamos a ver, ¿de dónde ha salido tanta agua? Dice, no, bueno, claro, es que Dios hace milagros. Como Dios hace milagros, ya está, es un milagro. Uy, qué tremendo. Más sí, personajes. Pero bueno, la Musurgia Universalis es un libro importantísimo para entender la historia de la música, sí. Porque ahí habla de que la música es un lenguaje dictado directamente por Dios a través de los ángeles, y que es un lenguaje divino, ¿no? Y bueno, hace una teorética muy complicada con dibujos muy... Bueno, yo diría que la Musurgia Universalis es casi tan fascinante como puede ser el manuscrito de Voynich, excepto que es un poco más comprensible, a pesar de que es incomprensible también, y aunque esté escrito en una lengua conocida, ¿no? Donde hace inventos muy raros, como por ejemplo una oreja parlante y unas cosas verdaderamente alucinadas. Bueno, pues... más personajes que por los que cae en este libro. El botánico real de reino alemán, que es Jacobus Orki de Tepenec. El caso es que el manuscrito cae en el olvido, queda dentro de los archivos vaticanos durante mucho tiempo, y al final aparece en los últimos años del siglo XIX en el monasterio este de Frascati, donde lo encuentra Voynich y es donde lo vuelve a poner a la luz. Y a pesar de todos los intentos que se hacen a partir de ese momento para su traducción, pues en diversas universidades, por diversos expertos científicos, algunos incluso entusiastas del tema, se vuelven completamente locos, pierden la razón, como por ejemplo Newell. Personas muy importantes, ¿eh? Como no recuerdo ahora cómo se llamaba aquel investigador, el que descifró la máquina Enigma, ¿no? ¿Era Enigma? ¿Era la de la...? Sí, la máquina Enigma, la de los alemanes. Sí. O sea, que criptógrafos, personas que se dedicaban únicamente, gran parte de su vida se han dedicado únicamente a descifrar criptogramas, no han sido capaces, o sea, nadie ha sido capaz de sacarle una palabrita a este libro. Bueno, hoy día 11 de enero de 2008, puedo garantizar que aún nadie sabe qué dice el libro. O sea, y a pesar de todos los estudios y de todas las cosas que se han hecho, como por ejemplo la última obra de Eric Fratini, que ha sido divulgada hace muy poquito tiempo, nadie sabe exactamente qué es el libro. Con lo cual se levantan muchísimas sospechas, porque hay algunas cosas que sabemos a nivel científico. Por ejemplo, que está escrito en una lengua muy simple, con una entropía muy baja, como si fuera un lenguaje... vamos a entendernos, voy a explicar qué significa que un lenguaje tenga una entropía baja. Digamos que es comprensible en infinitivos, o sea, como cuando se hablan en las películas de la traducción que se hace del lenguaje de los indios, ¿no? De uh-huh. yo querer ir allí. Sí, o una formación lógica. Tú ser rostro pálido, ¿no? Uh-huh. De alguna manera son lenguajes profundamente lógicos y muy poco articulados. Y parece ser que el libro correspondería, caso de contener algún... o de ser traducible a un tipo de lenguaje muy sencillo, muy simple. También decían que José Manuel, Sergio, los dos compañeros que tengo aquí en el estudio, que están calladitos aquí, la verdad que están enfrascados oyéndote, porque la verdad que es un placer. También contaban que parecía ser un texto muy lógico, porque quizá había las letras que más utilizamos nosotros son letras muy cortas. O sea, los escritos normales hay siempre más letras cortas que largas. Y esto parece que también ocurre en el manuscrito Voynich. Sí, no, y además los fonemas no pasan de tener cuatro o cinco sílabas o consonantes o lo que sean. Son, pues ya digo, podría ser traducido perfectamente, pero todos los intentos hechos hasta ahora, incluso con una apuesta internacional que se eleva, que es el proyecto de traducción del manuscrito Voynich, han sido totalmente infructuosos hasta el momento, a pesar de que cualquiera en internet puede encontrar estos estudios, las tablas que se han realizado. No existe ninguna manera de poder traducirlo hasta ahora, al menos en sus grafías. Pero cuando ya pasamos a sus dibujos, todavía nos volvemos muchísimo más locos. Y bueno, quizá porque tenemos ya que hablar un poco del libro en sí mismo. Que gracias a los dibujos sabemos que está el libro dividido en varias partes, ¿no? Efectivamente, el libro está dividido aparentemente está dividido en varias partes. Sí, y lo de aparentemente está muy, muy justo ahí. Sí, claro, porque una parte podría ser la botánica. Sí. Otra podría ser la astronómica, otra podría ser una especie de tratado de biología. Y luego lo que podríamos entender como un tratado de medicina extraño, donde aparecen un montón de figuras metidas en unas bañeritas con un líquido verde, que podrían parecer como capilares o como el sistema linfático o algo parecido. La verdad es que es muy difícil saber exactamente qué es lo que se ha querido representar ahí. Porque a pesar de que algunos expertos han tratado de identificar algunas de las plantas con plantas existentes, como girasoles o como droseras, mira, yo he estado estudiando esas plantas y te puedo garantizar que esas plantas no tienen correspondencia en el mundo botánico de ningún... Sí, bueno, puede sugerirlo o parecerse, pero nada más. La planta, además del girasol, como tú comentas, gracias a esta planta se quiso dar una datación posterior a la inicial que había, ¿no? Era del siglo XIII, gracias al girasol que bueno, trajo Colón en el siglo XV, ya se quiso datar este manuscrito en el siglo XV, ¿no? Es lo único que nos podemos basar. Sí, pero es que no son girasoles, o sea... Ya. No hay más que ver las raíces para saberlo. No, puede ser una nepentis, sí. O sea, no sé. Hay algunas que podrían parecerse mandrágoras, pero son como mezcla entre una mandrágora y un nabo. Es una cosa extrañísima. Además, los girasoles de aquella época eran muy distintos, porque tenían los, no sé si tú estarás conmigo, tenían los pétalos, los tenían mucho más grandes, el centro de pipas lo tenía mucho más pequeño, y por supuesto las hojas, cualquier persona que esté ahora delante del ordenador y teclee manuscrito Voynich y vea las láminas, comprobará que las hojas tampoco tienen mucho que ver. Sí, pero bueno, ya vuelvo a decir que es que esas plantas no existen, a pesar de que se sugieren o se parecen a otras, pero es imposible que existan plantas de ese estilo, porque es que realmente son hibridaciones. Entre, quizá a lo mejor si cogiéramos todas esas plantas, las cortáramos por cierta parte y las mezcláramos de otra manera, quizá a lo mejor recomponíamos un tipo de puzzle, no lo sé. ¿Y qué nos querrán decir? ¿Tienen, pensamos que tienen un lenguaje oculto, un lenguaje misterioso detrás de estas imágenes? O... Bueno, vamos a terminar un poco de escribir las secciones y ahora emitimos las teorías. Bien, el tratado astronómico, por ejemplo, alguien ha querido ver la descripción de la nebulosa de Andrómeda. y se le atribuye incluso gracias a este libro a que Roger Bacon descubrió Andrómeda. Bueno, es muy ir muy lejos, porque realmente esos gráficos son unos gráficos de muy parecidos a los gráficos alquímicos de que eran típicos en los siglos XIV y XV, que lo cual se deduce que esto fue un tratado de alquimia también. Pero es que no se puede deducir, porque realmente son parecidos pero no son iguales. O sea, hay muchísimas diferencias. Luego, las partes que podrían indicar que estamos hablando de núcleos plasmáticos, de células y de cosas así, pues también son muy discutibles. Y luego las interpretaciones más, digamos, aventuradas, que son las que quieren ver un tratado de ginecología medieval o de anticoncepción, que incluso alguien eleva la categoría de que es una especie de catecismo cátaro, donde se indica cómo se tiene que realizar el suicidio ritual que hacían los cátaros, que es el consolamento. Bueno, la verdad es que se han dicho tantas cosas, pero que son tan imposibles de demostrar, que estamos ante un auténtico misterio. Uno de los libros más misteriosos de la historia, que por cierto tiene su copia, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque, vamos a ver, existe un libro no muy antiguo, que es el Codex Serafinianus, que fue hecho por un arquitecto serafí, no me recuerdo exactamente el apellido, fue hecho por un italiano y que fue muy celebrado en su época, porque está de alguna manera basado en el manuscrito Voynich, porque también saca plantas muy extrañas y muy imaginativas y mundos que no existen realmente. El Códice de Afinianos fue publicado por FMR, por la editorial de Francisco María Ricci, con lo cual se puso en el mercado una obra auténticamente singular de colección, que de alguna manera también tiene algo que ver con el manuscrito Voynich, pero, y es a lo que quiero llegar, el tal Serafín, que hizo el Códex Serafinianus, trató simplemente de hacer una broma que salió de su imaginación. Porque quizá la teoría que más está tomando cuerpo desde hace mucho tiempo es que realmente este libro fue concebido como una estafa para sacarle los dineros a Rodolfo de Baviera. Sí. Porque el libro no tiene absolutamente nada. Más que por John Dee, por el acompañante de John Dee. Sí, es Barclay. Sí. Que Rodolfo se dio cuenta y que por eso los encerró a los dos. Sí, sí, sí. Porque sí. Realmente es un libro no solamente intraducible, sino que debió ser muy impactante en su momento, pero quizá también nadie era tonto y posiblemente se detectó un tipo de fraude. Pero yo voy a desmontar esa teoría. Y la voy a desmontar aquí ahora mismo. El manuscrito Voynich, aunque sea un fraude, tiene una estructura, una forma de haber sido realizado con una grafía sin errores, sin borrones, ni un tachón, como perfectamente ensayada detrás de muchísimo tiempo, que tiene que permitir en algún momento dado encontrar siquiera la clave del fraude, que es que tampoco la clave del fraude se ha encontrado. Porque por mucho que uno quiera engañar, hay algo que siempre se trasluce, algo inconsciente que sale en dibujos o que sale en grafías o que sale de alguna manera por alguna parte, que al menos nos da una clave de por qué y cómo se hizo. Y es que en el manuscrito Voynich ni siquiera tenemos esa clave. O sea, ¿cuál fue la intención anímica, subconsciente de quien lo hizo, incluso pensando en un fraude? Bueno, pues aún no hemos encontrado ni siquiera esa clave. Y quizás esa clave sería la que nos permitiría saber ante qué estamos. Por eso el manuscrito Voynich es tan misterioso. Porque ni siquiera tenemos la clave de cómo es falso. Leyendo todas las investigaciones, documentándome sobre este misterioso libro, este libro casi no se sabe si cabalístico o visionario, hace pensar también que quizá nos tendríamos que olvidar de intentar interpretarlo de esa manera, de descifrarlo de esa manera, sino que también podría ser que estaríamos pensando en un lenguaje, ¿no? Que también han querido atribuir a los cátaros muchas veces. Sí, bueno, un lenguaje es totalmente desconocido. Sí, pero vuelvo a repetir, incluso aunque fuera un lenguaje totalmente desconocido, al menos conocer su estructura. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros no sabemos cómo se traduce libro. Sí. El lenguaje ibero que viene en los plomos de los plomos en España, como los de Gotorrita y otros así, tampoco le podemos traducir, como tampoco conocemos la traducción del etrusco, no tenemos esa piedra de Rosetta que nos lo conecte con un lenguaje conocido. Pero sí sabemos lo que dicen. Y sí sabemos cuál es la estructura interna. Pero en el manuscrito de Wemyss ni siquiera sabemos eso. Ni siquiera sabemos qué pudo pensar el estafador, ¿eh?, a la hora de realizarlo, cómo construyó ese montaje. Porque tenemos lenguajes críticos, por ejemplo, hay muchísimas cosas que nosotros somos incapaces de leer, por ejemplo, las neumas medievales. Tenemos una idea de cómo se canta una neuma. Y eso ha llevado al canto gregoriano y a que nosotros cantemos la música de los siglos 6, 7, 8, 9 y 10 con respecto a unas pautas. Pero saber no lo sabemos, como tampoco sabemos cómo sonaba la música en el antiguo Egipto o en el mundo griego. Pero sí tenemos una idea más o menos de cómo pudo ser la cosa. Es que en el manuscrito de Voynich no tenemos la idea de nada. O sea, no sabemos ni siquiera, ya digo, cuál es la psicología de quien lo hizo, en la psicología interna de esa grafía. O sea, sabemos más de quién pintó en Altamira que del manuscrito Voynich. Esa es la sorprendente historia de este libro. Sergio Moreno, que está aquí, quiere hacerte una pregunta. Sí, buenas noches, Juan Ignacio. Una pregunta que por simplona me da un poco de pudor incluso de plantearla. ¿Qué podría buscar el autor del manuscrito Voynich si escribía un libro en un lenguaje que nadie iba a poder identificar o que nadie iba a poder interpretar? Porque estamos hablando de una escritura, no es como ahora escribir delante de un ordenador, sino bueno, pues una escritura muchísimo más laboriosa y muchísimo que requería muchísimo más tiempo y esfuerzo físico e intelectual. ¿Cuál sería el objetivo si después nadie iba a poder decodificar ese manuscrito? Bueno, vamos a ver, no lo podemos saber, pero sí tenemos un indicio. Uno de los libros más importantes de John Dee, que es el Liber Logaet, supuesto que John Dee, que es por quien yo me inclino realmente como autor de este libro, tanto él como Edward Kelly, este libro, Liber Logaet, también estaba en un código completamente indescifrable hasta hace muy poquitos años. ¿Por qué? Porque también estamos ante un libro con una historia fascinante. Son unas tablas, las tablas Orogongo. Bueno, eso de Orogongo es por la palabra que se forma justo en el centro. Y durante muchísimos años esas tablas fueron absolutamente indescifrables, hasta que a alguien se le ocurrió la idea de que podían contener un código binario, que era una cosa que empezaba a utilizarse mucho en aquella época, sobre todo a raíz de los trabajos de Francis Bacon. Ese código binario, fijaros cómo sería la cosa, que estaría construido por un 1 o un 0 si el rabito de cada una de las letras tocaba o no la celda que la contiene. O sea, si toca es un 1 y si no la toca es un 0. Esto se le ocurrió a un ingeniero, que era David Lamford, que con un tal Reed, basándose en esta teoría, introdujeron estos caracteres dentro de un ordenador y empezaron a trabajar con ellos hasta que empezaron a obtener palabras en inglés. Y curiosamente empezaron a salir una serie de textos y una serie de cosas, que ahí es donde está el grande y fascinante misterio de John Dee, de su libro y del manuscrito Voynich. Porque estos textos son los que incluye, exactamente los mismos que incluye un autor norteamericano, Howard Phillips Lovecraft, en sus novelas como atribuidos a otro libro mítico, pero inventado por Lovecraft, que es el Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Donde se hace descripción de una especie de humanidad anterior a la humanidad que habría encontrado una serie de cosas, serían los dioses primigenios que estarían escondidos en alguna parte esperando ser despertados para venir a darle guerra. Estos textos que Howard Phillips Lovecraft atribuye al Necronomicon eran exactamente unos textos que había en son los textos del Liber Logaet codificados. ¿Cómo se llega desde John Dee hasta Howard Phillips Lovecraft? Bueno, pues parece decir que sí, que existe una conexión interior, porque el padre de Lovecraft habría pertenecido a una logia masónica que sería muy antigua, la logia masónica egipcia. Y entonces se deduce que en la biblioteca del padre de Lovecraft habría alguna traducción del Liber Logaet, que es la que luego le inspiró a él para ser introducida dentro de sus novelas. Y le puso de nombre Necronomicon. al que le inventó también una historia escrita por un árabe llamado Abdul Darez en los desiertos de Arabia con el nombre de Al-Afif, que sería la voz de los diablos por las noches en los desiertos de Arabia. La historia, desde luego, es absolutamente fascinante. ¿Por qué no a John Dee también se le ocurrió otra clave para el manuscrito Voynich? Sí. Que sería el manuscrito Dee. Porque no nos engañemos. Sí, sí, sí, bueno. Lo que pasa es que la clave que él estableció, esa no la tenemos aún y puede que aparezca. O el manuscrito Robert Bacon, ¿no? Porque Newbold se volvió tan, se obcecó tanto con este libro que incluso llegaba a utilizar lupas, incluso microscopios, viendo pequeños puntitos que él decía que, bueno, que Robert Bacon ya allí en aquellos siglos, siglos muy pretéritos, él ya había logrado construir un microscopio y que de esta manera había escrito el Voynich. Sí, bueno, sí, indudablemente, pero yo creo que fue, bueno, fue buscarle los cuatro pies, las tres piernas al gato, ¿no? Nos volvemos en el terreno de la especulación. Sí, todo claro. Esto es absolutamente indemostrable por ahora. De momento no tenemos nada más que un libro extraño, profusamente decorado, con un lenguaje incomprensible absolutamente, del que no tenemos la clave, no sabemos qué es lo que dice, ni es lo que no dice, y todo son especulaciones. Pero yo creo que vamos a encontrar al menos la clave de cómo se hizo, aunque fuera un fraude, más tarde o más temprano. Eso es lo que te voy a preguntar, ya para terminar, aparte de vosotros, los investigadores que discutís y os formáis sobre la historia, el contenido del Voynich, ¿cuál es la actualidad del Voynich, de ese desciframiento? Si mal no me equivoco, en el año 96 se creó una sociedad para intentar descifrar esto, ¿no? Sí, sí, bueno, está en internet, cualquiera puede entrar y puede hacer sus aportaciones, incluso puede bajarse el libro a su casita y a su ordenador y poder consultarlo profusamente. Actualmente el manuscrito está en la librería de libros raros, Beinex, de Yedel. De Yedel, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y cualquiera puede tener el Voynich en su casa, al menos las páginas principales, en una horita más o menos. Y puede ayudarnos a todos, bueno, con sus opiniones y con sus cosas. Pero que sepa que hasta ahora no sabemos nada. Y que las traducciones extrañas como la de Newell, la de Kirch, no vale. Pues ya saben, si quieren volverse locos o hacerse famosos, pues bueno, pues pueden ir a páginas web, por ejemplo, como la del Proyecto Europeo de la Transcripción del Manuscrito Voynich, y volverse loco allí buscando y, oye, si lo descubre, quién sabe, igual descubre, pues yo qué sé, un idioma nuevo o nos hablan de paisajes pretóritos, ¿no? No sé. Para nosotros la verdad es que sí ha sido algún placer y un... yo qué sé, un baño y un libro enigmático de sabiduría tenerte aquí con nosotros hoy, Juan Ignacio. La verdad que ha sido un placer. Bueno, yo os agradezco que me hayáis llamado, por supuesto. Por cierto, antes de irte, enhorabuena por la colaboración que haces en el libro de Jesús Callejo, Lugares de España, Lugares Mágicos de España y Portugal, porque la verdad es que os ha quedado redondito, ¿eh? Bueno, es una colaboración muy mínima, pero la gran labor de él y de Tomé Martínez, y de, sobre todo de Pablo Lusao, que es el editor y que el hombre se ha dejado ahí la piel. Bueno, pero bueno, a los que venimos, que tenemos la vida dividida entre La Rioja y Barcelona y tal, en La Rioja te ha quedado muy bien, ¿eh? Has hecho ese Santo Domingo de la Calzada que canto la gallina después de asada y te ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, yo estoy enamorado de La Rioja, como de Barcelona y como de muchas otras cosas, pero sobre todo desde donde me habláis ahora, porque sí, en Sevilla hay grandes misterios sin descubrir. Por ejemplo, os lo digo así sencillamente, ¿por qué pusieron un reloj de sol en la pared que da al norte en la Catedral de Sevilla? Pues es verdad. Mira que hemos hablado. El Antonio Garmendia lo sabía muy bien. Lo que pasa es que se lo llevó a la tumba. Mira que lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado aquí en este programa varias veces sobre los misterios desde la catedral, desde el primer cuadro ese que hay, ¿no? Del San Cristóbal. De San Cristóbal, incluso las columnas, los pórticos, pero en ese dato no habíamos caído. Sergio, ponte a trabajar, que este hombre os ha dado un dato. Tomamos nota. Juan Ignacio, muchísimas gracias a los oyentes, que sepan que en las conferencias que está organizando Voces del Misterio para eso de marzo, abril, pues tendremos el placer de tener a Juan Ignacio Cuesta dándonos unas conferencias sobre lugares de poder y yo creo que no os la podéis perder. Muchísimas gracias, Juan Ignacio, y te oímos mañana en ese gran programa de La Rosa de los Vientos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, José Manuel, ¿qué te ha parecido? Fantástico. La verdad que es... Fantástico, sobre todo cuando tienes un invitado de la categoría de Juan Ignacio que te ilustra de una forma tan magistral, ¿verdad? Pero para enamorados como tú de los libros, por ejemplo, libros que salen de las manos de estos criptógrafos, de por ejemplo, de Abad Trithemius, ¿no? Que era también un codificador de textos impresionante, o Robert Bacon, o John Dee, o cualquier otro. ¿Qué representa el misterio para vosotros, los que ya conservéis en casa más de 5.000 libros? ¿Qué representa un libro? Sí, representa un enigma bastante grande por descubrir, ¿no? Sobre todo es el desconocimiento al que se puede llegar, ¿verdad? Sobre todo eso y lo que puede contar. Creo que es más el interés que despierta precisamente la importancia que pueden tener unos datos que se encriptan de esa forma en un libro para precisamente ocultar lo que su contenido te puede desvelar. Si te gustan los libros, te gustan los enigmas, lo conjuga las dos, ambas cosas. Hablando, ¿verdad?, de libros, José Manuel, para aquellos que les haya gustado el tema del Voynich, la verdad que me gustaría recomendar un libro, no porque Josep, el dueño de la editorial, pues sea amigo mío, además de un gran profesional, sino porque la verdad que tiene un contenido especialmente detallado y un libro, la verdad, muy cuidado en sus textos y en sus imágenes. Ahí pueden ver muchas láminas del Voynich, además de ver pues pequeñas biografías de tanto de Robert Bacon, John Dee o de todos los criptógrafos que han intentado descifrar este manuscrito legendario. El libro es el manuscrito Voynich, V-O-Y-N-I-C-H, el manuscrito Voynich, un enigma sin resolver. Los escritores, además, muy curiosos los apellidos, José Manuel, porque tienen nombres de presidentes, Jerry Kennedy y Ron Churchill. Fíjate que los dos que se han juntado pues para intentar descifrar. Además, uno de ellos, creo que es Kennedy, es un familiar del mismo descubridor de este libro del Voynich. Un familiar, además lo cuenta, es una historia además muy agradable, cuenta esas visitas, cómo va a visitar ese manuscrito, qué interpretación le da. Está muy bien. Editorial Melusina, el manuscrito Voynich, un enigma sin resolver, de Gary Kennedy y Ron Churchill, de Editorial Melusina. Un librazo, un librazo para, o sea, estar informado, además, 300 páginas o por ahí. Desglosa 340 y 50 y pico. Desglosa el misterio ampliamente, ¿verdad? Y además un precio súper bueno. Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Sabes lo que me apetece a mí ahora? Cuéntame. Después de haber hablado de estos grandes personajes enigmáticos de la historia, pues que nos hablases de un personaje que también tenga relacionado con la historia, pero que también con el misterio, que tenga esa mezcolanza. No sé, que tenga... yo sé que voy a extraer un personaje, además, sobre todo espiritual. Muy espiritual, y que además fue el codificador del espiritismo. Hoy hablamos... Interesante. Vamos a hablar de Hipólito León Danizal Rivail. Claro que con ese nombre, pues muy pocas personas lo conocerán, pero si les decimos que hoy vamos a hablar de Allan Kardec, la cosa se aclara. Y para que no se le aclare quién fue Allan Kardec, que para eso estamos los amigos de Voces del Misterio. Como le decíamos, hoy les hablamos de Hippolyte Léon Danizal Rivail, que se diría en francés, una de las personas más importantes, por no decir la que más, dentro del espiritismo moderno europeo del siglo XIX. Pero como decimos, no lo busquen por ese nombre, porque solo van a encontrar tratados de gramática francesa o de aritmética o incluso de geometría. Si quieren conocer mejor al personaje del misterio de hoy, quédense con ese nombre, Allan Kardec. Frío y cerebral, así describieron algunos de sus contemporáneos al educador francés Hippolyte Rivail, y sin embargo, bajo el nombre de Allan Kardec, que sería el fundador del espiritismo, y millones de personas le seguirían. Nació en, o se encarnó, como dirían los espíritas, el 3 de octubre de 1804 en Lyon, en Francia. Hijo del juez Jean-Baptiste Rivail y de Jean-Louis Dumel, inició sus estudios en Lyon, y ya siendo profesor en Suiza en la prestigiosa escuela de Yverdon, llegó a ser un lingüista insigne y tuvo una gran influencia en la reforma educativa de Francia y Alemania. Su especial inteligencia le valió para ingresar en varias sociedades de sabios, destacando sobre todo en la Academia Real de Arras. Como hemos dicho antes, Hipólite escribió importantísimos tratados educativos sobre aritmética, gramática francesa, soluciones para problemas de aritmética y geometría e incluso programas de física, química, astronomía y fisiología. Destacó en sus exámenes y prefecturas en la Sorbona francesa, nada más y nada menos. Hacia el año 1823 termina sus estudios y regresa a Francia desde Suiza para establecer su residencia en París. Allí fundará una escuela, la escuela de primer grado, donde daba clases de prácticamente todas las asignaturas. En 1832 se casa con una escritora, Amélie Gabriel, y bueno, pues no tuvieron descendencia. Él sí que se ve obligado a cerrar su escuela en 1834 por motivos económicos y tuvo que trabajar como contable para mantener a su familia, aunque continúe dando clases particulares en su casa. Pero nos tenemos que ir al año 1854, cuando Hipólite pasaría a llamarse Allan Kardec. Contaba entonces con 50 años y un amigo suyo, su amigo Fortier, un magnetizador y experto en magnetismo conocido ya desde hacía tiempo, le habla de las mesas giratorias, un fenómeno procedente de Hyattsville, donde las hermanas Fox en 1848 habían protagonizado el gran boom del espiritismo. Las mesas se movían solas, se oían misteriosos golpecitos que aparentemente procedían de los espíritus, de los muertos. Esto significó el surgimiento del movimiento espiritualista que iba a hacer furor en París, así como en otras ciudades europeas. Al cabo de poco tiempo, y en palabras de un periodista de la época, no hubo ninguna mesa entre Montmartre y los Campos Elíseos que no se hubiera puesto patas arriba. Reveil, a pesar de que sentía cierto interés por todos los temas, se mostró al principio un poco escéptico con esto de las mesas que hablan y que se mueven. En uno de sus primeros libros había escrito lo siguiente, decía: si se han estudiado las ciencias, hay que reírse ante la credulidad de las personas que son supersticiosas, ignorantes, y no es posible creer en fantasmas. En 1854, un amigo le dijo que las mesas no solo saltaban, sino que también transmitían mensajes. Bueno, pues así Rival se acerca a este fenómeno, pero desde el punto de vista científico. Él, como experto en física, por aquella época él se estaba especializando en todo lo relacionado con el magnetismo, y él se acerca al fenómeno, pero ¿cómo eso? Como un científico. Pude darme cuenta, decía él, de que había algo serio tras aquella aparente trivialidad, y como la revelación de una nueva ley, decidí investigar a fondo. El profesor acudía a numerosas de aquellas extrañas reuniones con el firme convencimiento de que tras aquellos movimientos de mesa no podía haber otra cosa que explicación física o, cuando menos, magnética. Sin embargo, en una de esas reuniones, en la que se llevó a cabo en la casa de un autor teatral de Victorien Sardou, el profesor Rivel recibe un mensaje procedente directamente de los espíritus, como diría alguna psicofonía que hay por ahí, y es cuando él empieza a transformarse, es cuando él empieza a darse cuenta que, ¿por qué no?, podía ser que aquellas mesas realmente se movieran por una energía que desconocíamos. Él decía: yo creeré cuando vea y cuando consiga probar que una mesa dispone de cerebro y de nervios y que se puede tomarse como sonámbula. De repente me encontraba en medio de un hecho extraño, contrario a primera vista a las leyes de la naturaleza, ocurriendo en presencia de personas honradas y dignas de fe, mas la idea de una mesa parlante aún no cabía en mi mente. Así empezará el desarrollo de la codificación espírita, básicamente en la residencia de la familia Baudin en el año 1855, un año después de que llegara el boom a Europa, lo cual nos demuestra que en principio Allan Kardec pues no tenía mucho interés en este tipo de cosas. Dos hermanas, Julie y Caroline Baudin, de 14 y 16 años, afirmaban comunicarse con los muertos a través de la cesta, un mecanismo parecido a las mesas parlantes, pero en el que intervenía un lápiz y un papel donde los supuestos espíritus escribían mensajes directos para los vivos. Pues ahí empezó con la cestita a investigar Alan Kardec, y al año siguiente publicó más de 500 preguntas, respuestas y comentarios personales bajo el título del libro de los espíritus, que revisó y aumentó 3 años más tarde. Se publicó bajo el nombre de Alan Kardec, un nombre tomado de la ascendencia bretona de Rivail. En una noche, el espíritu que se autodenominaba Zeta, a través de un médium, en una comunicación personal, le dijo, entre otras cosas, lo acontecido en una existencia anterior, cuando vivía con los druidas de la Galia, llamándose en esos entonces Alan Kardec. La amistad con este espíritu céfiro aumentaba, prometiéndole ayudarlo en la tarea trascendental a que era llamado y que fácilmente llevaría a término. En el momento de publicar el libro de los espíritus, el autor ya asumió el nombre de Alan Kardec. Y después del libro de los espíritus vendría el libro de los médium, el evangelio según el espiritismo, cielo e infierno, génesis, y también fundó, editó y escribió gran parte de la revista Espírita hasta su muerte o descarnación en el año 1869. Fallecería el 1 de abril de ese año. Fallecería de una forma rápida, de lo que en principio se diagnosticó como una apoplejía. Cayó prácticamente fulminada. Así fue como desencarnó. Sin embargo, dejó un importante legado, sobre todo en países como Brasil, donde ahora encontramos grandes hospitales que combinan el tratamiento médico y el espiritual tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Yace en el cementerio de París, donde fue enterrado el 31 de marzo de 1869 a los 65 años de edad, y en su tumba está escrito: nacer, morir, renacer y progresar sin cesar. Esa es la ley. Apasionante la historia de Alan Kardec, ¿verdad, Jordi? Sí, yo lo que no soy capaz de decir el nombre real completo. Yo tampoco. Hipólito Argo se llamaba, pero sí. Dejémoslo en Alan Kardec, sí, la verdad que yo creo que es como... No, pero una persona que realmente hizo más que un movimiento, casi una religión, ¿no? De su forma, de su filosofía de vida, ¿no? Pues sí, ha tenido muchos seguidores y fíjate que ha sido... Llámalo una religión, entre comillas, aunque no es la palabra, ¿verdad, pues, Sergio? A él no le gustaba decir que estaba viendo una religión. Él, de hecho, sus padres eran católicos, él se creó en un ambiente protestante, y él decía que el espiritismo no era una religión, que era una filosofía, una forma de entender la vida y de entender la muerte. La tumba que tiene es impresionante. Sí. Encima es muy curioso. Yo cuando estuve haciendo el artículo sobre simbología de los cementerios, a él nunca le faltan flores frescas en su lápida, flores además de distintos colores y colores muy vivos, ¿no? Que un poco simbolizan pues esa regeneración, esa pues un poco lo que pensamos, ¿no? Esa vida después de la muerte que tanto simboliza el espíritu, todo lo que nos contó este hombre durante toda su vida, ¿no? Pero muy curiosa es su tumba porque es casi más o menos, imaginaos un dolmen con su techo y todo, pues impresionante. Y es muy curioso porque tiene esa, todos esos, a gente que cuidaba de él o que cuida de su tumba. Tú vas a la tumba y tienes 2 o 3 personas que no te dejan acercarte a la tumba a más de 2 o 3 metros y poco más o menos que tampoco te dejan ni siquiera hacer fotografías. ¿Vale? O sea, es algo impresionante también de ver. Hace relativamente poco en su tumba una espírita, pues se autodenominan espíritas, hizo una declamación. Yo creo que la podía haber traído, porque era muy, muy esperanzadora, ¿eh? En sentido de la vida y de la muerte y de esos 2 mundos. Los espíritas se consideran que hay un mundo material y un mundo inmaterial, ni vivos ni muertos, materiales o inmateriales, encarnados o desencarnados. Y era lo recitó frente a la tumba de Alan Kardec. Y es tremendamente esperanzadora, ¿eh? Es un auténtico alegato a la continuidad después de la muerte, ¿eh? Muy bonito. Genial, genial. Además, en estos tiempos que corren, pues lo creo que es bueno. Bueno, ahora se supone... Dime, José. Se supone que tengo que recordar 2 cositas. Sí, el correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com, repito, vocesdelmisterio@betisradio.com, nuestra página web, desde donde se pueden descargar el programa, www.vocesdelmisterio.tk o www.programavocesdelmisterio.tk. Y hoy estamos haciendo un llamamiento a la solidaridad con un pequeño de San José de la Rinconada que tiene una enfermedad bastante grave y que necesita... Creo que es algo así, José Manuel, como según me han explicado en la hoy un farmacéutico, es una enfermedad parecida. ¿Tú te acuerdas la película esta del aceite de la vida? Sí. Que sale un niño joven que al final fallece. Lorenzo Sol. Pues es esto, pero bueno, no necesariamente es lo que le tiene que pasar a este chaval, sino que aquí estamos nosotros para apoyarle y que hay gente que, bueno, que tiene dinero y que puede donar y que puede salvarle la vida a este chaval. Hacer un llamamiento precisamente a la solidaridad, un llamamiento a todos los que nos escuchan y que quieran ayudar a esta familia y a este chico a tener una esperanza mayor de vida. Una cuenta corriente abierta en Cajasol, en la caja de ahorros, que es, lo voy a repetir dos veces, 2071-0814-72-01-79-12-70-54. Lo repito, por código 2071-0814-72-017-912-70-54 en Cajasol. José Manuel, da el teléfono electrónico, que lo tienes ahí apuntado. El teléfono... Si alguien tiene alguna duda, que llame aquí, pregunte por Jordi, que le dará mi número personal, mi teléfono personal, y por si quiere interesarse o quiere de alguna manera ayudar a... Pues, teléfono a familia, pues... de aquí, de sí, esta cadena radio. Nuestra, de Radio Betis, para hablar con, en este caso, para este llamamiento, es el 954-616-971. Exactamente, repito, 954-616-971. Uh-huh. Y seguimos, Jordi, seguimos con otro tema, sí, otro tema del misterio, y es el Rincón Verde de Jordi Fernández, sí, aquí en Radio Betis. Sí, lo voy a salir, José Manuel, la verdad que el Rincón Verde se nos va a quedar casi en la maceta de casa, porque bueno, hoy quería dedicar mi tiempo, lo quería dedicar a este chaval, y a esta ayuda que estamos haciendo, y la verdad que se nos va a quedar cortita el espacio, y hoy vamos a hablar de esos jardines herméticos. Pero José Manuel, si te parece, voy a contar una historia vamos a alterar, que viene mucho al caso. Uh-huh. Así de memoria, yo me estaba acordando de pues aquellos antiguos dioses en determinadas culturas de Argentina y de aquellos países andinos, en los cuales el dios de la naturaleza era el dios que te daba la vida y el que pueblos que se quedaban sin alimento para subsistir se acordaban de sus dioses solo en aquellos momentos, ¿no? Cuando ven la muerte cerca, ¿no? Y bueno, un poco este caso creo que lo vamos a contar. A ver cómo queda, José Manuel. Vamos a hablar del árbol del Peumen. ¿No? El árbol del Peumen. Tú me preguntarás, ¿qué es el...? Y vamos a ver, Jordi, ¿qué es el árbol del Peumen? Me alegra que me hagas esta pregunta. Es que qué manidos somos. Bueno, el árbol del Peumen es un árbol que crece allí donde la Argentina, ¿no? En estos sitios donde el invierno hace tela de frío y que caen unas nevadas horribles. Y había una tribu. Una leyenda, un cuento casi de niños, pero preciosa. Había una tribu amplia, con muchos niños tan jóvenes como los 6 años que tiene pues nuestro amigo, el chico de la enfermedad. Y claro, donde llegan las vacas gordas, tú sabes que llegan las vacas flacas, ¿no, José Manuel? Y llegó un tiempo de nevadas a la tribu. Llegó un tiempo de hambre. Llegó un tiempo de hambrunas, de frío. Y la tribu, en piña, en familia, intentaba sobrepasar aquel tiempo, esa gran nevada, ese invierno largo que estaban sufriendo. Pero la nieve no paraba de caer. El jefe de la tribu mandó llamar a sus cuatro guerreros más fuertes, a los más fuertes, a los más aguerridos, a los que más habían cazado, a los que más habían vencido, a los que más apoyaba, ¿no? Y decidió mandar a cada uno de ellos a una parte del mundo. A uno lo mandó al norte, a otro lo mandó al sur, a otro lo mandó al este y a otro al oeste. Y los mandó en busca de comida y les dijo que no volviesen a ese poblado sin traer comida para ellos. Pasaban los días, el frío seguía y la enfermedad sacudió a la población y empezó a diezmarse, empezaron a fallecer los niños, empezaron a fallecer las mujeres, los ancianos. Un invierno largo, mucha hambre, nada, absolutamente nada que comer ni que cazar. A los 4 o 5 meses apareció el primer cazador, pero con las manos vacías. Llegó casi más muerto que vivo y muchísimo peor de lo que había, de lo que se había ido. Un mes más tarde llegó el segundo, llegó el del sur, y llegó igual que el anterior. Y así lo hizo el del este. Pero ya cuando ya se creía que el guerrero del norte, el que había partido el primero, se creía que ya había fallecido, había muerto por el camino, apareció con una cesta a la lejanía, lleno del fruto del peumen. El peumen, para esta tribu argentina, era el árbol sagrado. Ellos adoraban al dios de este árbol, porque se creían que dentro de ese árbol vivía el mismísimo dios, su mismísimo dios. Y estaba prohibido comer los frutos del peumen. Sin embargo, el guerrero del norte venía con un saco lleno de peumen, de fruto de este mismo árbol. Le fueron a recoger el jefe de la tribu y la bruja de la tribu, la chamán de aquella zona. Y le preguntaron cómo osaba traer un saco lleno del fruto del peumen para alimentarse, si sabía que eso era pecado, que sabía que ese fruto estaba prohibido, que ese fruto no se podía comer. Entonces este indio, el indio del norte, les contó una pequeña historia que le había pasado en el camino. Contó que a varias leguas de allí, a varias leguas, cuando ya había fallecido incluso su caballo, en una pequeña ladera al lado de un bosque sombrío, un bosque de peumen, apareció un pequeño hombre con un saco en la mano. Y le preguntó a aquel indio del norte, fatigado y muerto de hambre, pues qué hacía por allí. Él le contestó que buscaba alimento para su pueblo, porque su pueblo se moría y se diezmaba. Entonces, este pequeño hombre, misterioso, sabio, con una túnica vestida totalmente de blanco, que se disimulaba con el blanco de la nieve, le dijo que cogiera ese saco que llevaba en las manos y que lo llenara de peumen, y que se fuera a su pueblo y que se lo explicara todo a su jefe, al jefe de su tribu, que él comprendería perfectamente el por qué tú llevas ese saco. Tras las descripciones que hizo el guerrero del norte, tanto a la chamán del poblado, tanto al jefe del poblado, descubrieron que aquel que le había dado ese saco lleno de peumen no era más ni menos que su dios, el dios del peumen. Desde aquel día, el peumen siguió siendo el fruto del dios, pero pasó a ser el fruto que les daba la vida. El peumen, desde aquel día, es el fruto de la vida. Increíble historia, Jordi. Maravillosa historia de un pueblo necesitado, como uh-huh. lo está ese chico de San José de la Rinconada para el que hoy estamos la haciendo... Rinconada es la misma población, ¿no? Para el que hoy estamos haciendo ese llamamiento. Uh-huh. Y fíjate que en Voces del Misterio todos tenemos una parte, todos tenemos una sesión. Y una de ellas tiene un viajero incansable, que es nuestro compañero Sergio Moreno, que creo que esta semana pues ha hecho el petate, como se dice, y se nos ha ido a Jaén, tierra de olivos. Y allí, ¿qué se ha encontrado Sergio? Mucho misterio. Tierra de olivos, tierra de misterio, tierra de frío, que también ha hecho frío estos días en Jaén. Y una tierra donde, madre mía, habría tanto que hablar que he seleccionado para hoy cuatro aspectos de la provincia de Jaén, capital, mejor dicho, no vamos a entrarnos en la provincia. Llegamos a Jaén y después de, bueno, pues el preceptivo descanso y habituallamiento, vamos a la sede de su obispado. Nos vamos directamente hasta la Catedral Jienense, obra arquitectónica maravillosa de Vandelvira, con sus tres portadas, cada una de un estilo diferente y con esferas, con muchas esferas, muchas. Si nos fijamos en el exterior, en la cornisa, veremos que la esfera es un elemento decorativo muy usado, recurrente. Si nos detenemos en la sillería del coro de la Catedral de Jaén, veremos también muchas esferas. Veremos, por ejemplo, tres doncellas, tres vírgenes, quédense con este nombre del tres, que nos va a dar mucho de qué hablar en Jaén, tres doncellas ofreciendo tres esferas. Vamos a ver a un rey hablando con un moro de la época, como se les conocía, quizá con un judío, en cualquier caso, entre el rey y este hombre que está señalando a la constelación de Virgo. Antes teníamos tres doncellas, ahora tenemos la constelación de Virgo, y entre el rey y el judío, otra esfera. Y en otra de las sillerías del coro de la catedral veremos a los pies de San Bernardo, concretamente, tres esferas. ¿Por qué hay tantas esferas en la Catedral de Jaén? Bueno, pues sí, tenemos que retroceder mucho tiempo atrás para encontrarnos con el culto a la Madre Tierra, con el culto a la Madre, a la mujer generadora de vida. Y ahí nos vamos a encontrar que en lo que hoy, en el solar que hoy ocupa la Catedral de Jaén, existió un dolmen como el que antes hacíamos referencia, un dolmen que, fíjense, se entra por un estrecho pasillo, como en todos los dólmenes, se entra por un estrecho pasillo y llegas a un espacio curvilíneo, redondo en la mayoría de las veces, oscuro, húmedo, cálido, una alegoría quizá al útero materno. Así lo consideran los estudiosos, que adentrarse dentro de los dólmenes suponía un poco volver al seno de la diosa madre. Bueno, pues donde hoy se ubica la Catedral de Jaén, como decimos, existió un dolmen donde se adoraban tres esferas, tres piedras redondas, que se conoce como betilo, era una forma de representar a tres diosas. A lo mejor a ustedes le pueden parecer un poco extraño esto de las piedras, pero si nos vamos a Santiago de Compostela, hay un rito que consiste pues en darle cabezazos a una roca que representa concretamente a una imagen del que fuera constructor de la Catedral de Santiago. Si nos seguimos en Santiago, veremos una piedra que representa la barca donde llegó Santiago de Compostela, incluso la misma Virgen. Si en la religión musulmana nos vamos a la Meca, vemos que hay una piedra negra donde los musulmanes giran alrededor. Queremos decir con esto que la adoración a las piedras, a los betilos, es casi prácticamente contemporánea en nuestra religión. Pues en el interior de ese dolmen, donde está la catedral, recordamos, habían tres esferas. Se adoraban a tres vírgenes, a tres diosas madres. Una correspondiente a la doncella, otra correspondiente a la mujer adulta y otra correspondiente a la ancianidad, a la muerte. Nos quedamos ahí, nos quedamos con ese dato en la cabeza, que en el Dolmen, en el antiguo Dolmen, donde hoy está la catedral construida por el obispo Alonso Suárez de la Fuente, iniciado en los saberes herméticos, existieron esas tres rocas. Bueno, pues siguiendo dentro de la catedral veremos que en el altar mayor se encuentra la Virgen de la Antigua, una Virgen galactrófica. ¿Qué significa esto? Pues que está dando el pecho a la figura del niño Jesús, del niño Dios. Una figura muy interesante porque por motivos de que la Virgen enseña un pecho, durante muchísimo tiempo a la Virgen se la adoraba velada, es decir, detrás de un paño. Nunca se descubría a la Virgen excepto cuando pasaba por delante de ella el cabildo catedralicio en pleno. Era la única vez en la que solo los miembros del cabildo catedralicio podían ver el pecho de la Virgen. Pues ahí está la Virgen de la Antigua, también con muchísimo misterio, con muchísimo significado. Tenemos, por tanto, ya ahí a una Virgen. También en la Catedral de Jaén se venera lo que se conoce como el Santo Rostro, ese paño que, según la tradición apócrifa cristiana, con el que la Verónica juega la cara de Jesús cuando va en el Calvario, camino del Calvario precisamente, y en el paño se queda impresa la cara de Jesús. Bueno, pues este paño, que hoy conocemos como el Santo Rostro, durante muchísimo tiempo se le conoció como el paño de la Verónica. ¿Y por qué? Bueno, y otra cosa, ese paño se adoraba el 15 de agosto, el día de la Virgen, y también poco después se empezó a venerar el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque se adoraba a lo que era el Virgen, el rostro de Jesús, el 15 de agosto, que es una festividad propia de la Virgen. Pues por una sencilla razón, porque el Santo Rostro, y según algunos estudiosos, en principio era el rostro de una doncella. De hecho, se sabe que fue el obispo Sancho Dávila quien mandó pintarle una barba. Con lo cual ya tenemos que en la Catedral de Jaén se venera a la Virgen de la Antigua y durante mucho tiempo se veneró el rostro de la Verónica. Un poquito más hacia, si nos metemos por la calle Maestra, llegaremos al barrio de la Magdalena, un barrio también con muchísimo misterio, donde se encuentra el conocidísimo lagarto de Jaén que reventó. Bueno, pues también nos vamos a encontrar a la Virgen de la Capilla. Cuenta la leyenda que la Virgen de la Capilla se paseó por las calles de Jaén. Dicen que siete testigos, hay una crónica de la época con un acta notarial, dicen que la propia Virgen salió en procesión, en una especie de comitiva espectral, donde la Virgen de la Capilla iba con su hijo en brazos, con el niño Jesús, y que la Virgen pidió que fuera trasladada a la iglesia de San Ildefonso, con lo cual ya sabemos que en la iglesia, en la catedral de Jaén, también se veneró a la que hoy es Virgen de la Capilla, que se venera en la iglesia de San Ildefonso. Pues no sé si se habrán perdido, pero empezamos comentando que la Catedral de Jaén, durante la época prácticamente del Neolítico, se adoraron a tres esferas. Y después resulta que en esa misma catedral se adoraron a la Virgen de la Antigua, a la Verónica, que después se convirtió en el Santo Rostro, y por último a la Virgen de la Capilla. Curioso paralelismo. En una de las capillas de la Catedral de Jaén, concretamente la primera que encontraremos a mano izquierda, encontrarán los cuatro evangelistas. Verán a cada uno con su animal, con su símbolo del tetramorfo, con el león, con el ángel, con el águila y con el toro. Bueno, pues si se dan cuenta, el evangelista que representa a San Juan Evangelista, si ustedes lo sacan de ese contexto, podía ser perfectamente la Magdalena. Tiene pelo largo, rojizo, y luce un manto rojo, atributos propios de la Magdalena, pero que en ese contexto se le considera que es San Juan. También es muy, muy curioso. Y una última curiosidad, que andamos justo de tiempo, un último misterio que está relacionado con la naturaleza. No es verde como las plantas, pero también está relacionado con la naturaleza. El cabildo catedralicio de Jaén no sabe ya lo que hacer para que cada verano no se le llene la catedral y su entorno de golondrinas, de grajos y vencejos. Hay una fuerza telúrica hay alguna cuestión que a nosotros se nos escapa, que hace que cada verano, y a pesar de que los envenenan, a pesar de que los esterilizan, a pesar de que desde el Ayuntamiento de Jaén y desde el Cabildo Catedralicio de Jaén se intenta un año y otro año que no sigan llegando de estos animales, todos los veranos, golondrinas, grajos y vencejos hacen y campan a sus anchas por la Catedral de Jaén. Algo habrá cuando la naturaleza, que siempre es sabia, ha elegido ese punto concreto donde en el Neolítico ya había un templo, donde los fenicios también elevaron un templo, donde romanos, musulmanes, cristianos actualmente han elevado su templo, porque los pájaros también han elegido ese punto concreto de la geografía jienense para hacer su sitio de parada obligatoria en sus migraciones. Muy resumidito los misterios de Jaén. En otra ocasión abordaremos el misterio de la mesa de Salomón. Estuvo en Jaén. Tarik pasó de largo, no pasó de largo, se quedó con una pata, no se quedó con la pata. Es un misterio que abordaremos en otro programa, cuando abramos un nuevo capítulo para continuar hablándoles de los misterios de Jaén. Bonito, Jaén, Sergio. Recomendable. Hablábamos ayer, acuérdate, Sergio, cuando estábamos preparando con los contenidos del programa, timando, te dije yo que alguien, un personaje histórico que era Aníbal, que, bueno, la invasión, que entraron desde Cartago en vez de irse por la bota de Sicilia, ¿no? Entraron por aquí abajo de la península, por el sur de España, hicieron ese recorrido con los elefantes, ¿no? Hubo dos sitios donde él presentó armas. Sí. Uno no me acuerdo cuál era, porque no me acuerdo. Pero el segundo sí, y eran los olivos de Jaén. Es que Jaén, yo también te lo comentaba ayer un poco, que Jaén tiene mucho más valor visitarlo, más por lo que oculta, por la parte esotérica de Jaén, que por la parte exotérica, que también tiene muchísimas cosas interesantísimas que ver. Pero hay muchos interrogantes que rodean la provincia de Jaén, ¿no? Y el de Tarik, que también lo hablamos ayer, es una curiosidad, ¿no? Llega Tarik para conquistar España en el 711, y en vez de irse directamente a Córdoba o a Toledo, se va a Jaén, a lo que hoy es el municipio de La Guardia, muy cerquita de Martos. Bueno, ¿para qué? Sin embargo, o sea, sin duda alguna, esa segunda cueva de Hércules, ¿no? Porque no hay una, en Jaén tienen una, en Toledo tienen otra, ¿no? Esa cueva que fue escuela de grandes escritos, de necromantes, y que fue el propio Hermes Trismegisto, ¿no? El Trismegisto Grande, ¿no? El precursor. Tiene el mismo nombre, pero no tendría. Lo único que le une a esta sería esa mesa, ¿no? Esa mesa de Salomón, que ya nos remontaríamos a esa historia de los templarios, tal. Esa búsqueda también de esas fuerzas sagradas, esas fuerzas de poder por los alemanes nazis. Tantos y tantos que han buscado estas armas de poder, estas, bueno, armas históricas, esas religiones, ¿no? Claro, es que son tres, ¿no? Los donde presuntamente puede estar la mesa de Salomón. En principio se decía que Ceuta, pero bueno, Ceuta no se tiene en cuenta porque a Ceuta se le consideraba del estrecho para arriba todo era Ceuta, entonces no se le puede. Pero después está Toledo, que tiene sus defensores, y después está Jaén, que también tiene sus defensores, ¿no? Que justificarían que aquí estaría, si no la mesa en su integridad, sí la quinta pata, esa pata que arranca Tarik cuando le tiene que dar la mesa a Muza y dice, vale, yo te voy a dar. Pero fíjate qué curioso. Que que arranca la pata, pero pone una pata exactamente igual, con el mismo oro, la misma perla, o sea, el valor material sigue siendo el mismo, pero no en esa pata, esa inscripción, esa llave, ¿no? Efectivamente, ahí había algo que no era material y que era de suma importancia. Y bueno, la pata, el sultán de Damasco la pide para él, en principio se ponen en marcha para hacérsela llegar, pero ya ahí se pierde el resto de la mesa. Esa pata que, si no estoy equivocado, tendría el nombre de Dios, ¿no? Claro. El nombre, quien conoce el verdadero nombre de Dios, pues era el mundo, ¿no? Tendrá esa fuerza para manejar todo esto. Fíjate, qué curioso, Sergio, que ese tesoro que en el que Tarik entra buscando, ese tesoro visigodo, que habían robado los visigodos, que habían además robado de mala manera, no se llevaría todo una vez, y no sería solo las mesas de Salomón. Ahí podrían haber entrado símbolos tan importantes para las religiones como fue el candelabro de los siete brazos, claro. La menorá. Muchos tesoros. Ahí tenemos las coronas votivas, por ejemplo, que se fue dispersando en este camino, en este trayecto enigmático que nos lleva sobre el misterio de la mesa de Salomón, de este tesoro histórico. Tenemos esas coronas votivas que se dejan como dispersadas por el camino, como no queriendo que ese gran tesoro que siempre viajaba con los monarcas, ese, ya sabes que los godos, estaba ahora mismo los godos, ya sabemos que ellos viajaban siempre con dos tesoros, los propios suyos de la realeza, que es, ellos siempre viajaban con el mismo, y luego tenían un tesoro material y económico, ¿no? Pues este tesoro lo iba dispersando por ese camino que hablábamos ahora, Jaén. Y ahí tenemos las coronas votivas, que bueno, luego fueron robadas, una de ellas, ¿no? Una o dos de ellas fueron robadas del museo de allí de Madrid, ¿no? El Museo de Historia, ¿no? De hecho, en 1926, prácticamente antes de ayer, en Torreperogil aparece un gran tesoro, unas excavaciones en una iglesia en Torreperogil, que estaría en ese camino, ¿no? En ese itinerario. Además, qué curioso, fíjate, si unimos con una línea recta una serie de puntos donde pudieran estar restos de ese tesoro, nos encontramos con el árbol de la sabiduría, con la Sefarad de la cábala, perfectamente alineados, y en un mapa que se publica en un libro de Juan Eslava Galán se puede ver perfectamente que es la cábala, y es lo que decía la mesa de Salomón, quien tiene el nombre de, cuando la cábala parte de la base de que si tú conoces el nombre, que es la esencia misma de algo, puedes ejercer poder sobre ello. En el momento que conoces el nombre, el verdadero nombre, la esencia de Dios, te conviertes en todopoderoso, porque tienes poder sobre el mismísimo Dios. Para eso Salomón dice que se encerró en el templo, ¿no? El templo tardó en construirse 7 años, un tiempo desmesurado para lo que después resultó ser, ¿no? Entonces ahí la teoría que dice que es que Salomón en realidad lo que se encerró fue con los sabios de todo el mundo conocido, ¿no? Y que entre esos sabios estaría la reina de Saba, que era sacerdotisa de la antigua religión matriarcal. Sí, además, fíjate a dónde nos lleva esta historia, porque Salomón, la reina de Saba, la reina peluda, pese a ser bella, y eso es que Salomón, aparte de tener cientos de concubinas, bueno, cientos de mujer para él, ese placer, pues algo debió ver en esta mujer, pese a ser peluda, pese a ser muy peluda, que así lo describen. Algo debió haber para que le tuviese ese amor, incluso para haber tenido un hijo con Salomón. Y una cosa muy importante, que nos llevaría a otro objeto de poder. ¿Cuál sería, Sergio? La pata de oca. ¿No? No. Un bimana. ¿Cómo viajaba Salomón a ver a la reina de Saba? Se había más de 1000 kilómetros. ¿Cómo viajaba en un día? Era imposible. Nos dicen que Salomón viajaba encima de un bimana. Esto nos llevaría al Mahabharata, ¿no? Esto nos llevaría al Mahabharata o a sitios tan extraños como podría ser Agartha y Shambhala, con ese dios del mundo, ¿no? Claro. Con ese rey del mundo. Perfectamente. Y además, hay otro misterio que también enlaza con, o que yo voy a enlazar, y que enlaza, no es que yo lo haga así porque sí, con el Camino de Santiago, que es las patas de oca. La reina de Saba tenía patas de oca, era palmípeda, y dicen que se lo habían dicho a Salomón, ¿no? Salomón era muy sabio, era él, cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, él dice, pues dame sabiduría. De hecho, la reina de Saba, o sea, Salomón lo que buscaba de la reina de Saba era su belleza, y lo que buscaba la reina de Saba de Salomón era su inteligencia, su sabiduría. Efectivamente. Bueno, pues a él le dicen que la reina de Saba tiene, que es palmípeda, eso se recoge en una tradición del Corán, en una sura del Corán. Entonces Salomón, para averiguar si es verdad que la reina de Saba tiene patas de oca, hace construir una habitación con el suelo de espejo, de tal forma que parezca agua. Él invita a la reina de Saba a entrar en esa piscina, en esa alberca, se recoge el vestido para no mojarse el vestido, y oh sorpresa, que aquello era cristal, y efectivamente Salomón puede comprobar que la reina de Saba es palmípeda, que tiene patas de oca, unas patas de oca que tiene tres líneas, que los vamos a encontrar en el Camino de Santiago, que nos va a llevar directamente a los templarios y a esos guardadores del tesoro, como las ocas, que son las mejores guardianas, con diferencia de los perros, a la hora de proteger una casa, un cortijo. Las ocas son muy escandalosas para ser poseedor también del Arca de la Alianza. También. Ese arma es en forma de espejo también. Sí. En forma de espejo, sí. Incluso, ¿quién dice que también pudiese volar con este tipo de arca? No sé, es la verdad que un gran misterio, un gran debate, pues que daría para muchos programas. Pero sin embargo, ahora nos vamos a ir a un misterio. Un misterio por aquí cerquita. No nos vamos a ir a los reinos de Saba, ni siquiera a los reinos del Preste Juan. Vale. Nos vamos a ir a, muy cerquita aquí, a Palomares del Río, José Manuel, porque allí se encuentra una casa. Le llaman la Casa de la Loca, en un camino, pues un camino de tierra entre Gelves y Palomares, en el cual parece que vivió ahí una mujer que los niños del pueblo pues tenían un poco de miedo, ¿no? La llamaban la Loca. Qué curioso, ¿verdad? Porque en una localidad cercana a Sevilla, Palomares del Río, una localidad que no dista demasiado de la capital, nos encontramos en un camino polvoriento, un angosto camino lleno de baches, una casa derruida, una casa otrora de estilo inglés, que desluce ya con el tiempo y que sin embargo guarda la magnificencia que tuvo en otra época. Allí, con el paso del tiempo, muchos son los testigos que afirman haber sido testigos de fenómenos paranormales, fenómenos que ocurren en su interior, en un interior derruido, en un interior en el que uno se asombra por el mal estado de conservación, en el que destaca o destacaba un inmenso salón muy grande con una chimenea de ladrillo y el hueco de lo que fue una escalera que ascendía a una segunda planta que calentaba esa misma chimenea. Y que hoy, sin embargo, solo queda eso, su recuerdo y el hueco. Allí, precisamente, son muchos los vecinos del pueblo que afirman ver en determinadas ocasiones, en lo que antiguamente fue un porche, a una sombría señora de pelo canoso, enlutada, que se pasea de un lado a otro ante la incrédula mirada del testigo, que sabe que está ante una visión de lo imposible. Cerca de ese mismo lugar, en la Fuente de la Rihuela, también llamada la Fuente de los Cinco, porque precisamente en aquel mismo lugar fusilaron a cinco personas. ¿Y por qué traemos esta historia, Jordi? Pues es una historia que vosotros conocéis bastante bien. Porque en esta casa, como comentaba, se producen esa serie de fenómenos. Antes que nada, José Manuel, sí me gustaría que la gente escuchase bien este relato, porque luego Sergio o yo, cualquiera de los dos, comentaremos cómo un mito se convierte en eso mismo, en un mito, por el paso del tiempo. O sea, como de un hecho aparentemente paranormal o real o siniestro, singularmente, pues se va derivando a una historia para que parezca dar más miedo, pese a que el fenómeno sea real. Porque, como tú comentas, el fenómeno es real. Allí se producen una serie de hechos misteriosos, y todo gira en torno a la figura de esa mujer, de esa persona que vivió allí. Una leyenda en torno a ella. Se dice que era la hija de un acaudalado terrateniente de la zona, que lejos de querer emparentarla, casarla con alguien de origen plebeyo, dicen que la guardó, la encerró en una de las habitaciones, como si fuera un tesoro, como si fuera un tesoro, y que mantuvo allí hasta que esta, pues prácticamente se dominó, la dominó la locura, la más feroz de las locuras. Tenía nombre y apellido, pertenecía a una importante familia, a los Ciaurriz. Incluso con los años se decía que aquella persona que había fallecido allí y que había perdido el juicio, pues quizás motivado por esa leyenda que hemos contado, pues se aparecía a los incautos que se atrevían a pasear por aquellos antiguos jardines que había tenido aquella casa o aquella antigua casa. Y es curioso porque incluso se habla de que quizás alguien enterró a aquella mujer allí, porque dicen también esa leyenda, que ahora nos vamos a encargar de matizarla, que incluso el cuerpo de esa señora pues nunca llega a aparecer. Vamos a decir que Gabriela, que se llamaba así, está enterrada en una localidad cercana y que no tiene nada que ver con ese supuesto enterramiento. ¿Y por qué de esto? Pues porque incluso se entran grupos de investigación a grabar, conocidos o menos conocidos, da igual. Si te parece, José Manuel, vamos a intentar repartir un poco esta historia sobre las vivencias de cada investigador. Uh-huh. ¿No? Sí, porque allí habéis estado vosotros, estuvieron los compañeros de la feria. Sí. Habéis estado vosotros, he estado yo también por mi cuenta, he estado con los amigos de Atlas Televisión, en este caso la productora que le lleva bastantes temas a Telecinco. Y fíjate que desde mi punto de vista, yo llegué allí, grabamos una serie de previamente, en investigaciones previas, grabamos una serie de psicofonías. Una de ellas decía claramente: te espero en el foso o te espero en el pozo, quizás haciendo referencia a ese pozo que está en el exterior de la casa, y que bueno, guardaba quizás parte del misterio con ese supuesto enterramiento de nuestra protagonista. Pozo que es protagonista de la historia, porque en tiempos de sequía, los habitantes de Palomares y Gelbet iban a ese pozo a llenar sus cántaros de agua. Los dueños de la casa cortan el pozo y, sin embargo, la gente llamaba a la misma casa de la finca, a la misma puerta de la finca, para pedir agua, cántaros de agua. No, perdón. Iban primero a la casa a pedir cántaros de agua, y como estaban cansados de que los molestaran, decidieron hacer la fuente, decidieron hacer la alberca. Pero la gente ya acabó yendo con sus animales y con los coches a limpiar allí la fuente y la llegaron a cortar, ¿no? Pero digo esto porque podría ser una respuesta a esa psicofonía que tú le has dado. Sí, sí. Además, hay otra que quizás no tenga tanta respuesta, que es aquella que grababa Francisco del Toro. Uh-huh. Y que comentaba: está muerta. Una psicofonía susurrante. De las mejores, muerta, además. Que Y sin embargo, Francisco del Toro fue también partícipe una noche. Además, él lo comentó amablemente para las cámaras de locales de Televisión Sevilla, en el programa Plató Abierto, cómo veía una silueta luminosa en una de las ventanas, de las que tú ahora quizás nos hable, y que había visto claramente lo que a priori podría ser matizado por alguno, definido por alguno, como una aparición. Aquello, sin embargo, convierte o populariza aún más todo lo que es la historia de la Casa de la Loca. Casa de la Loca, que quizás se deja influenciar bastante por esa leyenda no confirmada de ese mal de amores que sufre precisamente nuestra protagonista, y precisamente también de esa segunda historia, pues que comentaba que el cadáver de Gabriela nunca había aparecido. Sin embargo, también es un dato mal confirmado por aquellos que no saben investigar. Uh-huh. Dicho esto, habría también que confirmar y que matizar, pues, que evidentemente allí se producen una serie de fenómenos. Y ya sí me voy al terreno personal, ¿no? Porque estando precisamente con Diego Reinares, que hoy podemos ver en televisión con temas del corazón, algo tan diferente, uh-huh, como es esa prensa tan amarilla y tan sensacionalista, pues él escucha perfectamente como en una noche de investigación algo en el patio trasero, a un jardín pequeñito, que quiero que se imagine el oyente, en ese salón hay una abertura, y tras esa abertura, con esos sonidos de la noche, algo le susurra a nuestro protagonista, a Diego Reinares, un hola, hola. Lo escucha perfectamente, a tal punto que se pone bastante nervioso. Incluso el cámara, que nos acompañaba, se echa atrás y casi se niega a seguir grabando. Y más aún cuando también tras nosotros comenzamos a sentir ese rachear de pies, como si alguien, una persona ya mayor, adulta, anciana, arrastrara esos pies por aquel desvencijado salón lleno de escombros. Quizá fue suficiente, unido a las psicofonías, y por qué no decirlo, a la sugestión que se llevan cuando te cuentan una historia de terror, de miedo, de apariciones, de fantasmas, y te encuentras en el mismo escenario, pues quizás se deja uno llevar, ¿verdad? Fue el caso, tal vez, de Diego Reinares. Sin embargo, aquello queda plasmado ante las cámaras de televisión, entre otras cosas. Y sin duda alguna, si bien no puede o no se puede confirmar un fenómeno paranormal en el interior de un recinto por el simple hecho de grabar una psicofonía, puesto que no sabemos aún lo que son las psicofonías, sí, bueno, son indicios indicativos de que precisamente en aquel lugar ocurre algo. Y sin embargo, Jordi, yo sé que tú y Sergio atesoráis dos vivencias allí, o una serie de vivencias, una serie de investigaciones, que también en esta noche, más de testimonio que de relato, podemos testimoniar. Sí, primero creo que es importante acabar de contar el fenómeno. Luego desmitificaremos la historia, o Sergio o yo desmitificaremos la historia, pero sí decimos que el fenómeno sí es real, porque tanto el director y presentador del programa La Esfera, el Paquito del Toro, hace pues esa manifestación de que ha visto en una investigación pues una figura como una sombra encorvada, como si fuera una señora mayor. Yo recuerdo estar abajo con ellos, con el grupo de La Esfera, y ver exactamente lo mismo delante mío. Estábamos cuatro personas haciendo una grabación psicofónica a altas horas de la madrugada, todo totalmente en silencio, en oscuras, y dejamos las grabadoras encima de una antigua chimenea, y algo pasa en el ambiente, empieza no a enfriarse la habitación, sino a haber un calor horroroso, pese a que las ventanas estaban rotas, que podía correr aire fresquito por la noche, un calor abrasador. Y en ese momento pasó una figura nebulosa, como si fuera una sombra, pero sin llegar a ser una sombra y sin plasmarse en la pared, ojo, o sea, pasó totalmente por delante nuestro. Solo la vi yo. O antes o después, Paquito del Toro ve exactamente la misma figura. O sea, por eso digo, el fenómeno es totalmente cierto. Incluso Sergio Moreno, creo que allí captaste una psicofonía. Además, bastante, la verdad, dura. Sí, yo en la Casa de la Loca tengo quizá tres experiencias que son dignas de relatar. Una es la psicofonía. En esa psicofonía a mí me indican que hay un enclave, ¿no? Dentro de la casa venía con nosotros una persona que sería una persona con una especial sensibilidad, ¿no? Que se conoce. Bueno, pues esa persona nos dice que hay en el porche hay tres columnas concretamente, y esa persona me indica pon la grabadora en esas tres columnas, que bueno, pues hay una zona caliente, ¿no? Que ellos dicen, pongo la grabadora. ¿Y cuál es una grabadora analógica de cinta? En fin, con todas las garantías que yo supone de abrir una cinta, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando empezamos a procesar y escuchar la cinta? Y una voz con un marcado acento cordobés me pregunta, o pregunta mejor dicho, ¿quién eres o qué quieres? Con una E muy abierta, un ¿quién eres? Una E muy abierta. Inmediatamente pues se lo ponemos en manos del técnico de sonido de la emisora en la que estamos trabajando, hace la limpieza oportuna y bueno, pues efectivamente señalamos que es un acento cordobés. Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Al poco tiempo vamos a Palomares, vamos a la biblioteca, vamos al archivo municipal, a conocer un poquito más en torno a la casa y demás. Y a la vuelta, pues sin intención de entrar, dije, vamos a entrar. Venía Alberto González y un servidor. Vamos a entrar a la casa, entramos en la casa, estamos dentro de la casa, y en la planta superior... En la planta superior se escucha un portazo tremendo, un golpe de ventana tremendo que recoge la grabadora que llevamos. Y ustedes dirán, bueno, pues un golpe de ventana, un golpe de portazo tiene su explicación. La tiene hasta el momento en que podemos decir que allí no hay ni ventanas ni hay puertas, ¿no? Salimos corriendo, evidentemente. Y la tercera experiencia, en una de esas noches de investigación, en el momento del bocadillo, que también comemos cuando vamos a esos sitios, pues en el momento del bocadillo estamos en la zona de los coches, en el camino, y otra persona y yo, y dos personas más y yo, vemos que dentro de la casa es como si hubiera un flash, como si alguien de dentro de la casa hubieran tirado una foto. No había nadie dentro de la casa porque era el momento en el que pusimos las grabadoras, las videocámaras, etcétera, etcétera, y todos nos fuimos a la calle. Sin embargo, hubo un flash, hubo un golpe de luz, como si alguien dentro de la casa hubiera tirado una foto. Después en el visionado de las cintas, pues no había nada que se le pareciera. Bueno, pues lo del acento cordobés de la psicofonía es curioso cuando nos confirman que los últimos guardeses de la finca que fallecieron en un accidente porque la casa padecía luminosis y se cayó el techo de la parte de la casa destinada al servicio, a los guardeses, pues eran de Córdoba, concretamente de Lucena. Bueno, pues nosotros, curioso, ¿no? Una psicofonía donde una E muy abierta te pregunta quién eres o qué quieres, y que los últimos habitantes, los guardeses de esa casa, tendrían el mismo acento, ¿no? Efectivamente, eran o de Lucena o de Almodóvar del Río, ahora mismo no sé decir, pero en cualquier caso, cordobeses, ¿no? El recuerdo de las piedras, ¿verdad? Eso dice. Y sin embargo, no lo vamos a dejar aquí, porque la semana que viene vamos a invitar a los oyentes de Voces del Misterio precisamente a escuchar esos audios. Sí. Escuchar los audios que tenemos de la Casa de la Loca y continuar con esta historia. Continuar además con protagonistas. Contaremos además el por qué, cómo y cómo se transmuta una historia, pasa a ser un mito y luego a una leyenda. Y quizás haya también alguna que otra sorpresa. Sí, sí, sí. Sección de libros, ya suena. Ya suena a Orobroy. Porque antes recordar algo, recordar nuestro correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com, nuestra página web www.vocesdelmisterio.tk o www.programavocesdelmisterio.tk. Un recordatorio, estamos ayudando en esta noche solidaria a un chico, a Andrés, de La Rinconada, para tratar de curarse de una enfermedad que le reclama su estancia en París, en Francia, para ayudar a este chico a alargarle la vida y hacerlo feliz. Una cuenta corriente en Cajasol, 2071-0814-7207-7912-7054. Lo repito por si he ido demasiado rápido. 2071-0814-7201-7912-7054. 7054. Qué mejor que dar vida, ¿verdad? Libros, libros, Sergio. ¿Qué nos traes? Libros para los amantes de Jaén. Como lectura curiosa y muy muy interesante, La leyenda del lagarto de la Malena y los mitos del dragón, de Juan Eslava Galán. Está editado por la Universidad de Granada y por el Ayuntamiento de Jaén, donde se hace un estudio antropológico muy interesante de los dragones y de los lagartos a lo largo de la mitología de distintas culturas. Y un libro que es una joya, que he descubierto gracias a un librero jienense de estas librerías pequeñitas. Se llama Los Templarios y la Mesa de Salomón. Es de la editorial Bouquet y viene con la firma de Nicolás Wilcoch, que es, aunque viene traducido por Eslava Galán, ¿no? Se tiene que decir que está traducido por Eslava Galán. Pues una joya, lo recomiendo. Pues me toca a mí. Para el manuscrito Voynich, por supuesto. El manuscrito Voynich, un enigma sin resolver, de Gary Kennedy y Ron Churchill, editorial Melusina. La verdad, un verdadero estudio antropológico, social. Algo más, Jordi. Y de todo sobre el manuscrito Voynich, sobre también ese librero de Wilkie Voynich. Yo, un libro, lo hemos recomendado, pero lo vuelvo a recomendar. Fernando García Aldón, Pesadilla Cofrade, Jirones de Azul. Fernando García Aldón, Pesadillas Cofrade, Jirones de Azul. Y muy rápido, para un oyente que vive en Navarra, para Francisco Reina Salas, lo que estamos escuchando ahora mismo es una canción que se llama Orobroi, de David Peña Dorantes. Orobroi, David Peña Dorantes, y con la que finalizamos el Standing Emotion de un autor que se llama Gianni. Standing Emotion se llama Gianni. ¿Eso lo dices? Sí, por el chaval, ¿no? Por un correo electrónico que nos ha puesto, pero como estamos ya al filo, vamos a dejar a nuestros oyentes precisamente con esa sintonía. Buenas noches y no se pierdan Voces del Misterio. Jordi. Bueno, señores, esto ha sido todo y así lo hemos contado. Espero que el programa de hoy haya sido de su interés. Nosotros lo hemos pasado bien. Espero que ustedes también. Sergio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes.